Según informó Tongil News periódico digital surcoreano, la acción popular emergente para el retiro del poder de Park Geun-hye y el encuentro de abogados para la sociedad democrática concedieron el día 19 una conferencia de prensa ante el tribunal local de Seúl para censurar al Ministerio de Justicia, que pasó por alto las acciones ilícitas y corruptas del subdirector de la compañía electrónica Samsung. En la ocasión, tras las palabras, se dio lectura al acta de entrevista con el tema de «Ante el dinero, el Ministerio de Justicia se arrodilló y el constitucionalismo cayó al suelo». Por otra parte, ese rotativo digital Tongil News y el otro Jaju Sibo transmitieron la noticia de que, el día 20 en Seúl, los abogados y los profesores e investigadores de la justicia de Surcorea entraron en la huelga de sitio, en protesta del Ministerio de Justicia, que obstaculiza el arresto del plutócrata, autor de las acciones ilícitas y corruptas.